de la medianoche se escucha un cantar de un cantor solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el vendaval corren por esos montes buscando enamorar. Es la madre del silencio siguiendo al crespín en un monte de espinas andando me perdí. Bueno, chacarera del salado, por donde andaré en la noche he perdido buscando tu querer. Somos dos almas unidas por un guitarrear, brotan ilusionados tu amor y mi cantar. Galopando van mis coplas por el bobadal en busca de la noche para serenatear. Ya nos vamos, compañera, de la noche azul, por el río salado, a donde habita el cacuy. Chacarera del salado, por donde andaré, y en la noche perdido,